wam ra'atuhu kanko e debbo makko beengo makko kanko Abu Lahab no wi'e ummu jamil ono ngadi ayino laba ko do beeni ummu jamil tege neni ngari telman ko laba e fuma e laba kono be yittirali ngari mabbe din Allah joni dullirbe dum dullirambe Allah dum Allah on itti fiira e mabbe awodo debbo makko kankadi onato e yide ngeng odo hammalatal hatab ko rondo tono do ciarmalle wondude e bulle oli baga lawol kanula ron sallama rewayno don ko sonjiri nulado kongudi e kude hari kambe hoddi kambe hikkundiri o sonji nuladon sabu ko anyuno nuladon sallallahu alaihi wasallam kanko fo e modi makko Allah wadi battane mabbe den de mo jali kanko Abu Lahab o wuri tan don dubi buy ko no dum ne dum o jabanon kina kan fiw o wuri tan don hani biha feono jihadi han nuladon sallallahu alaihi wasallam feri feni madina ha ka jihadi badri hari mo wuri o ya hanu tinga badri ko hari mo ko wuri non ko bawo badri on o feji non non ko no jabanon kina kan fes o yawa kanko e odo beengu makko fuu ko be naata e beenge e do yiite